Dice. Dice. Haciendo dinerales con piquete del parino. Los caimanes en pantano aceleramos como un rino. Cuidadito los pescados, que en el mar hay tiburones que te apagan la movie, no Tarantino. La liga la vengo matando como en parque jurásico los dinos. En el 2K21 yo ya me parezco un chino. Por los ojos del piquete y este flow de asesino. No tuve el corona, pero la corona sola vino a mis manos. La pasé pa' cobre, te caíte acá con mi hermano. Código de honor como los viejos tanos. Manchado con la sangre que derramaron mis paisanos. Nos escapamos del infierno y tengo al diablo en mis manos. Corremos con los jóvenes, también los veteranos. Estamos floreciendo como la verde en el verano. Los míos son acróbatas, todos se paran de mano. Y nos ponemos reptilianos pa' pisar algún gusano. De la envidia me río, como el siroco de un clío. Pero nunca toque los míos, porque te frenamos no atrevido. Yeah, tenemos gente clara, gente oscura, estás caliente o frío. No sé si me explico cómo es que vivo. Andamos acelerando con Toretto y con Robert De Niro. Y para el costado ni miro. Yeah, seca. Mano, ponémela del padrino. Esa. Ah, y esa. Ahora entro de vuelta. Dice. Ajá. Que se escuche la orquesta. Dice. No sé lo que es el beef, me lo como con fries. South Central Cartel, all day, all night. Como YG, vivo mi crazy life. Usted viva la suya, conmigo tiene tres strikes. No counter strike, en mi bando los terros. Ando con espartanos que conocen el hierro. Cuidando mi negocio con todos mis perros. Como Cypress, niga, nos metimos a terror. Yo vengo de la costa, ahora como langosta. Acostao, pero no soy un rockstar. Soy un tiberón, acá no huela mosca. Ando tranquilo pa' no pasarme de rosca. Pero la hago corta cuando toca hacerse respetar. Partir la torta, empieza la misión, eso nunca se aborta. Dinero y mi familia, lo único que me importa. Dice, yeah. Dice. Haciendo dinerales con piquete del parino. Los caimanes en pantano aceleramos como un rino. Cuidadito los pescados, que en el mar hay tiburones que te apagan la movie, no Tarantino. Yeah. Mesa. Seca. Ja. Dice. 2K21. El padrino. Gang. Wow, wow, wow. Yeah.